Un día no muy lejano, un grupo de cofrades cordobeses, jóvenes como eran, concibieron un sueño. Y el sueño fue creciendo y madurando, y día llegó en que fue expuesto a los responsables de su hermandad del Cristo de Gracia. Se trataba nada menos que de constituir una agrupación musical que completase la estación penitencial del Jueves Santo. Como avales, allí estaban la experiencia musical y la entrega del director, Manolo Roldán, el arraigado entusiasmo de Jesús Fernández, Ricardo Rojas y Rafa Fernández. Y sucedió que el recio muro de lo imposible se derrumbaba cuando la Junta de Gobierno dio, aquel junio de 2006, su aprobación, final feliz de un simple sueño, preludio de una hermosa realidad. Pasado el verano, primera reunión. 70 chavales de la cofradía, del colegio trinitario, del barrio. 50 se quedaron y comenzaron los ensayos, primero de solfeo, más tarde con el instrumento. Y ni los rigores del invierno ni las adversidades pudieron con la dicha de verse embarcados, por fin, en nave de ilusiones, bajo el sol de la gracia. Y pasito a paso, guiados por los mayores, no pocos fueron integrándose en la vida de la cofradía. Cultos, catequesis, cruz de mayo, caseta de feria. Y al año siguiente pudieron ofrecer un pequeño, íntimo concierto ante su Cristo, entronizado en el paso bajo la triste lluvia de aquel Jueves Santo. Luego vendría septiembre con vendimia de gozos. La primera salida, tras el Nazareno de Nueva Cartella, y días más tarde, la presentación oficial ante el Cristo en su iglesia. La de 2008 iba a ser la primera Semana Santa de la agrupación musical Cristo de Gracia, que encabezaba el cortejo de su cofradía en los recorridos parciales de ida y vuelta. Inolvidables, la primera marcha al Cristo aún dentro de la nave, las 9 tras el paso por la calle Alfaros. Como inolvidables han sido los acompañamientos a su titular desde el año siguiente. Entre las experiencias memorables de estos 5 años, la participación en las fiestas de la Virgen del Carmen en la localidad lucense de Burela, la reciente actuación en el concierto de la Sevillana Hermandad de la Redención o el acompañamiento en la estación penitencial de cofradías como las cordobesas a cuyos Cristos titulares van dedicadas las 5 composiciones que encabezan esta primera grabación con marchas propias de la joven agrupación musical. Es el principio de un sueño.